desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana, Joana no aparece por su casa. Reclama y sí. La chica del burdel declara en el que ver cómo las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la traza. La traza, la trata y de botón te la remata. Cana le avisó la red de trata. De trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata, se trata de vender el sexo en lata. Laray, laray, la sí. Susana va a saber, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta. Si nadie va al burdel ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el mudo proxeneta que te la mata. Las drogas de la rompe las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un cuerpo de mujer es su jardín de dignidad que empieza a florecer con la mirada. Un cuerpo de mujer es un En el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, comenzamos el recorrido en las fuentes informativas de nuestra América del día jueves 30 de julio de 2020. Días pasados, Izquierda Diario Multimedia, en su columna de Cultura y Literatura, nos ofreció el abordaje del tema trata y la novela gráfica. La novela Bella, de Inani Echeverría y Gabriela Cabezón Cámara. Compartimos aquí el análisis y nos sumamos a las palabras de les autores en su prólogo. Aparición con vida de todas las mujeres y nenas desaparecidas en manos de las redes de prostitución. Y juicio y castigo a los culpables. Bueno, hoy trata y novela gráfica. Así es, trata y novela gráfica. Bueno, un poco lo que mencionabas recién de Facundo, creo que el tema de las desapariciones es un tema crítico y de larga data en nuestro país, ¿no? Claro. En este caso, sí, una novela sobre trata. Es una novela de Iñaki Echeverría y Gabriela Cabezón Cámara. Es una novela gráfica. Ahora vamos a ver si vamos a mostrar algunas imágenes que de alguna manera ilustra y pone en dibujo y en texto una problemática, como decía, crítica en nuestro país. El delito de la trata es uno de los 3 negocios ilegales más grandes del mundo, se juega con la vida de millones de personas y sobre todo de mujeres y niñas cuyos cuerpos y vidas se disponen para la explotación sexual. En Argentina hace 19 años que desapareció María Cash mientras viajaba desde Buenos Aires hacia Salta. Hace 18 años que Marita Verón, se cumplieron ahora en abril, es buscada por su mamá Susana Trimarco después de desaparecer en Tucumán. Hace 10 años que en Córdoba la hermana de Yamila Cuello la busca, también desaparecía por las redes de trata. Sin embargo, esta cuestión ya desde la década del 90, en 1991, registra algunas desapariciones y, por ejemplo, la desaparición de Susana Beckett, que luego aparece muerta tras la búsqueda y la investigación de su mamá, surge Madres Víctimas de Trata, que es una organización que acompaña a las familias y busca a estas mujeres. En Argentina se señala, según los datos del Ministerio Público Fiscal, que no están muy actualizados, pero desde el 2008 hasta el 2018, pongo esta fecha porque es el momento en el que se vota la primera ley que estipula la trata como un delito federal, se han rescatado, según los datos oficiales, 12.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ahora, lo llamativo es que lo que no abundan en cifras y en números son los cómplices y los responsables, siendo que un delito de esta magnitud no puede existir sin complicidad e involucramiento de personal judicial, policial y político, como está demostrado también en algunos casos, ¿no? Claro, y también, bueno, durante la cuarentena, digamos, esto no ha cesado, sino que cambiaron las formas, digamos, hay investigaciones de que la trata de personas continúa con otras modalidades durante la pandemia. Así es, la cuarentena, lo que dicen los informes oficiales, ha menguado el número de denuncias a la línea 145, pero no significa que la trata haya dejado de existir, sino que adquiere otra modalidad y se plantea como servicios de sexuales, como prostitución a domicilio y yendo al lugar de los clientes. Es decir, que inclusive la exposición hasta la propia pandemia y el COVID no deja de existir para estas mujeres mayoritariamente expuestas a esta situación, ¿no? Claro. Ahora, volviendo un poco a lo de la trata y a la cuestión de la novela en la que ahora vamos a entrar, hay una situación que hemos venido observando, en particular en Córdoba, donde siempre ha habido muchos casos de trata, de hecho la llamaban el mercado de Liniers hasta hace un tiempo, porque es espacio de circulación, tránsito y captura de mujeres para la explotación sexual. La mayor forma o el modus operandi activo era el del rapto. Bueno, esto se ha modificado y la explotación sexual se ejerce con otros métodos de captación. Y hay un caso particular aquí en Córdoba, que es el de Nora, por el que estamos peleando y estamos acompañando a la familia, inclusive, que en estos momentos está presentándose ante la justicia para pedir constituirse como creyentes y tener acceso a todo el proceso y resguardar así los derechos de la víctima. Decía que este tipo de delitos ha cambiado su modus operandi y no solo está el rapto, sino la captación mediante el engaño y el enamoramiento o el aprovechamiento de las vulnerabilidades de una mujer. ¿Y por qué señalo esto? Porque es importante, ya que hubo una gran pelea del movimiento de mujeres en el 2000, que se expresó en el 2012 con la modificación de aquella vieja ley de 2008, que es que esa primera ley planteaba que no había trata si había consentimiento, ¿no? No sé si recuerdan, seguramente Sol, vos te acordás de este debate. Sí, sí, sí, por supuesto. Planteaba justamente... No, decime. Bueno, tuvo que ser modificada justamente porque no hay posibilidad del ejercicio del consentimiento con una mujer que está violentada, sometida, inclusive a quien le han generado una adicción, por ejemplo, para mantener esa explotación sexual. Y esto es fundamental, por ejemplo, para este caso de Córdoba que les metía, que les señalaba recién, porque esta era la situación. Pero yendo ahora a la novela, para adentrarnos en esta obra de Cabezón Cámara y la literatura, que es un poco lo que nos convoca también aquí, creo que es una novela, no sé si tan conocida, las profes de lengua y literatura la usamos mucho para trabajar en la escuela, porque es muy interesante el trabajo que hace desde lo gráfico, con escenas e imágenes que ahora seguramente podemos mostrar, trabajan mucho sobre el contraste del blanco y negro, y obviamente esa presencia de lo negro señala lo lúgubre de estas situaciones, y que a su vez está atravesada por un lenguaje sumamente violento que no es muy común encontrar en la literatura, ¿no? Esta obra, una novela corta, Bella se llama, en referencia a La Bella Durmiente, y ese cuento de hadas que va a ser muy contrario a la experiencia de esta mujer en la novela, es una novela que arranca directamente con esa mirada masculina que cosifica el cuerpo de la mujer. No es casualidad que la primera escena, la primera imagen con la que nos topamos es la de un cuerpo de esta chica, la protagonista, de quien solo sabemos que la llaman Bella porque no tiene nombre, porque se lo han cambiado, cosificado y atravesado por un código de barras, ¿no? Es directamente una mercancía. Ya adentrándonos en el recorrido gráfico, empiezan a aparecer las voces que dan cuenta de esa violencia que muy metafóricamente se asimila a la experiencia de un matadero, y esto está en boca de la propia narradora. Un matadero que inclusive hace alusión a imágenes de esa literatura fundacional de nuestro país que se forja a golpe de violencia política también desde la conquista, y que involucra a los sectores populares y obviamente a las mujeres. El lenguaje mismo del texto remite al matadero y a la cautiva de el escritor romántico rioplatense Esteban Echeverría, y también a otro texto de esa literatura popular que es La Refalosa, donde lo que se narra es directamente la tortura. Es decir, la descripción de lo que se conoce en la jerga de la trata como el ablande está permanentemente conectado con esa tradición de la literatura nacional que registra también la violencia política, y que a lo largo de la novela se va a conectar inclusive con otros modos de la violencia política, que son los de la dictadura, la de la desaparición, la de la tortura y la de la vejación también, ¿no? Ese ablande a fuerza de golpes, violación, generación de adicciones. Y aparte tiene también la similitud por el cautiverio, ¿no? O sea, tiene, se pueden hacer esas comparaciones completamente. Totalmente, y aparte la autora y el autor están trabajando mucho esa conexión. Así que la verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, en el capítulo 2 aparecen inclusive los personajes que, como las víctimas y sus familiares denuncian, están involucrados en este delito. Es notorio porque dice que en este matadero infecto no solo los clientes son quienes torturan y violan, clientes civiles, sino que te garchan el rata cuervo, que es el proxeneta, y amigos, más el juez, los policías, el cura y el gobernador. Ahí aparece un poco el entramado, ¿no?, de la violencia política y del involucramiento del aparato estatal en la existencia de este crimen. Esto que vos decías, recordando por lo del cautiverio, también se conecta, Jessy, con el reclamo permanente de familiares de detenidos y exdetenidos desaparecidos, que es el de juicio y castigo a los culpables. Bueno, esa frase un poco abre la novela también. Y bueno, yo no quiero spoilear ni adelantar mucho, porque la verdad es que vale la pena verla y leerla, que es muy dura, es muy impactante, pero de algún modo este personaje también configura, al menos con las posibilidades que tiene, una salida. Entonces, en un momento, en conexión con otros textos de la literatura popular o de la literatura masiva o del arte masivo, hace una alusión a tener que escapar como Houdini o convertirse en Kill Bill para pensar una salida y tener opciones vitales, ¿no? Y así avanza el desarrollo de la novela con un cierre que no voy a spoilear, pero que plantea una opción que mayoritariamente no es la que vemos en lo cotidiano. Lo que quería señalar, y con esto cierro, es algo muy interesante, que es que la novela está narrada en una segunda persona. Es extraño porque no es ni la primera persona autobiográfica, ni es un personaje o un narrador testigo que cuenta lo que ha observado, ni un omnisciente que conoce todo, inclusive lo que les pasa a los personajes, sino que es un narrador que habla de vos y que se dirige a vos. Ese vos, dice una crítica, Laura Fandiño, que puede ser la voz distanciada del propio personaje, que se aleja como modo de sobrevivir, como modo de supervivencia, pero yo creo que también es un modo de interpelación interesante que logra construir la novela, que es el que esta chica, esta bella, también puede ser vos, mujer, que estás leyendo esta novela. Sos vos a la que violan, sos vos a la que patean, sos vos a la que escupen, sos vos a la que aniquilan, sos vos a la que dejan sobrevivir para volver a empezar, y ese sos vos es que sos Marita, sos Yamila, sos María Cash, sos Silvia, sos Marisol, sos Delia, sos Nora, sos Jimena, podés ser cualquiera de esas pibas sometidas por las redes de trata, que mayoritariamente son mujeres pobres, porque ahí vuelvo al problema de la vulnerabilidad, se da por condiciones económicas, por no tener nuestra perspectiva, eso se agrava al calor de la crisis que estamos viendo, y por eso esta novela que te interpela y te pone al frente, nos pone al frente de esta problemática que pareciera haber desaparecido, ¿no? Que simbólico, porque no se habla mucho de la existencia de las redes de trata, que siguen absolutamente vigentes y actuantes. Entonces, el objetivo de traer esta novela era, además del disfrute que puede haber, más allá de lo impactante de la obra, poder acompañar a todos esos familiares y familiares víctimas de las redes de trata, a las propias víctimas que han sido sobrevivientes, y señalar que es indispensable el desmantelamiento de estas redes, y obviamente, como dice Gabriela Cabezón Cámara, como dice Iñaki Echeverría en el inicio, exigir la aparición con vida de todas las mujeres y nenas desaparecidas en manos de las redes de prostitución, y juicio y castigo a los culpables. Bien, Laura Vilche, siempre un placer escucharte con la sección de Cultura y Literatura. Recomendación anotada para todos y todas. Bella, de Iñaki Echeverría y Gabriela Cabezón Cámara. Este sábado, 1 de agosto, a 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo por las radios de la red Enfoques. Trae tu taza para mate cocido y tortas fritas. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón, de 15 a 17 horas. Escúchalo en todas las radios de la red Enfoques. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Santiago. Santiago. Santiago. Santiago Maldonado. Estás escuchando música y noticias

as rusgas, nem a distância. Está provado, verificado. Aqui levanto solene minha estrofe de mil dedos e faço juramento. Amo firme, fiel e verdadeiramente. Amo firme, fiel e verdadeiramente. E aqui levanto solene a minha estrofe de mil dedos. Amo firme, fiel e verdadeiramente. Quando não houver ninguém perto ou longe, eu vim oferecer meu coração. Quando luz satélites não alcance, vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, no por la nada. Y hablo de cambiar hasta nuestra casa. De cambiarla por cambiar más. Estava escuro, de repente ficou claro. Eu fui pra rua e cantei: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Brasil. Demanda contra Jair Bolsonaro ante la Corte Penal de La Haya. El periodista brasileño Breno Altman, en entrevista para Telesur, explicó que los procesos del Tribunal de La Haya son en general lentos. Tardan meses hasta que el tribunal acepte la denuncia y después empieza el proceso formal de investigación. Así, no se está hablando de una investigación fast track. Va a ser un proceso que puede llevar más de un año, pero lo importante es que crezca la presión sobre Jair Bolsonaro. Que el mundo tenga claro no solamente el mal manejo de la pandemia, también los crímenes que ha cometido contra el pueblo brasileño. Muchísimas gracias, Breno. Demanda casi que masiva en contra del presidente Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional. Nos preguntamos qué tanto realmente puede avanzar, pero también qué tanto puede tener de presión sobre este mal manejo de la pandemia para el presidente dentro del país. Mira, los procesos del Tribunal de Haya son en general lentos. Tardan meses hasta que el tribunal acepte la denuncia. Y después que acepta la denuncia, empieza el proceso de formal de investigación. Entonces, nosotros no estamos hablando, nos está hablando de una investigación fast track. Eso va a ser un proceso lento, un proceso que puede llevar más de un año, pero el importante es que crezca la presión sobre Jair Bolsonaro, que crezcan las denuncias contra Jair Bolsonaro, que el mundo tenga claro no solamente el mal manejo de Jair Bolsonaro con la pandemia, pero también los crímenes que ha cometido contra el pueblo brasileño, como está informado en la denuncia que hizo la red de salud en el tribunal de Haya. Eso es muy importante porque son verdaderos crímenes contra la humanidad. Lo que se pasa en Brasil es de una gravedad sin paragones en nuestra historia. Cuando revisamos precisamente las cifras, eso es lo que dice. De hecho, muy sintomático que se envíe una demanda ante la Corte Penal Internacional por dos hechos, por crimen de lesa humanidad o por crimen de genocidio, que en el Estatuto de Roma están muy claramente definidos. Si pensamos con respecto a la situación de la vulnerabilidad de las comunidades, de los pueblos originarios. ¿Estamos ante un caso de crimen de genocidio, Breno? Estamos en un caso de múltiplo genocidio, porque si uno estudia los números de la pandemia en Brasil, en especial los números de las muertes, vamos a ver que los muertos son fundamentalmente los pobres, los negros y los indígenas, los pueblos originarios. Es una enfermedad que en Brasil tiene un proceso muy semejante a lo de los Estados Unidos. O sea, es un proceso que tiene una profunda desigualdad social. Los más ricos, que tienen acceso a hospitales más modernos, están logrando una tasa de letalidad mucho más baja y logran sobrevivir mucho más que los grupos más vulnerables. Estamos hablando de los pueblos originarios, pero también de los grandes grupos mayoritarios del país, como son los pobres y como son los negros. La muerte entre los pobres llega a ser 70% más frecuente que entre las capas medias y los ricos. La muerte entre los negros llega a ser 50% más presente que entre los blancos. Y entre los pueblos originarios eso llega a 150-200% más mayor la tasa de letalidad. Entonces, eso es una característica muy concreta de lo que se pasa en Brasil. Y sí, seguro que se puede acusarlo tanto del crimen de lesa humanidad cuanto del crimen de genocidio, porque como presidente de la República tenía la obligación de adoptar medidas para la protección de la población, especialmente de los pueblos, de los grupos más vulnerables. Breno, con respecto específicamente a los pueblos originarios, los pueblos amazónicos que se han visto tan golpeados, tan afectados por toda esta situación, hay una hipótesis que se plantea y dice que todo esto que hizo el gobierno fue aprovecharlo, darle un uso político, acompañado por los grandes terratenientes, para llevar intencionalmente la enfermedad hasta estas zonas originarias para que se desplazaran aún más los pueblos originarios y los grandes terratenientes pudiesen correr más las tierras. ¿Cuál es tu visión con respecto acerca de ello? ¿Qué tanto hay de verdad de una situación, hay que calificarla tan perversa como esta, en caso de tal de que fuese cierta? Mira, es una hipótesis que tiene que ser investigada en serio. Yo de ese gobierno Bolsonaro no dudo de nada, pero de nada, de nada. Entonces, aunque hasta ese momento no tengamos ni indicios ni pruebas concretas para apoyar a esa hipótesis, yo estoy seguro que es una hipótesis que tiene que ser investigada por la fiscalía, por la prensa, por los organismos internacionales, porque eso no sería una novedad en la historia de las élites brasileñas y latinoamericanas. Ya han hecho eso en el pasado, puede volver a hacerlo en el presente y en el futuro. No tenemos por qué sorprendernos si eso de hecho ocurrió, porque es la lógica con la cual las élites brasileñas siempre han manejado con los pueblos originarios, con políticas de genocidio, con políticas de exterminio. Me queda algo por preguntarte. Pensar en esta demanda ante la Corte Penal Internacional requiere profundo conocimiento de los juristas, además conocimientos técnicos, recursos. ¿Cómo rodear a todas estas organizaciones que requieren de todo esto precisamente para que se pueda avanzar en esta demanda ante la ACPI? Mira, hay una articulación jurídica que se estableció entre esa red de salud para preparar la denuncia junto a la Corte Internacional. Además de eso, como el caso Bolsonaro hoy provoca mucha reacción por todo el mundo, en todas las fuerzas progresistas, en todas las fuerzas humanitarias del planeta, especialmente por su manejo genocida y criminal de la pandemia, hay en ese momento, digamos, una articulación jurídica bastante fuerte alrededor de esa demanda junto a la Corte Internacional, en el Tribunal Penal Internacional. Yo creo que el proceso, yo tuve la oportunidad de leer el proceso, la íntegra del proceso, la íntegra de la denuncia junto a la Corte Internacional, tiene muy fuertes fundamentos jurídicos, está muy bien preparada. Yo creo que es un caso que puede seguir adelante. Mira, eso es la denuncia primaria, ¿no? El tribunal, la Corte Internacional, tiene que aceptar esa denuncia y entonces la Corte abre la investigación. En ese momento hay que constituir, ahí sí seguro, una equipe jurídica preparada para la segunda etapa de la denuncia contra Bolsonaro. Un equipo seguro internacional con abogados y juristas que den densidad, que den sustentabilidad a la acusación contra el presidente brasileño. Sí, debe ser de hecho la fiscal de la CPI quien diga si es públicamente a través o de un comunicado si aceptan o no la demanda. Ahora, con la pregunta que nos quedó en el tintero comenzando nuestra conversación, quiero finalizar, Breno, y tiene que ver con el efecto que pueda tener una situación de estas, de hecho inédito para América Latina, una demanda contra un presidente en funciones de América Latina ante la Corte Penal Internacional. El efecto que pueda tener a nivel político esto dentro de Brasil. Mira, si el tribunal, si la Corte Penal Internacional acepta la denuncia contra Bolsonaro y abre una investigación formal, eso seguro que va a provocar un desgaste de Jair Bolsonaro, va a tener una repercusión política interna importante y también, evidentemente, una repercusión internacional. Y si, por otro lado, se avanza la investigación formal y Bolsonaro llega a ser condenado por la Corte Penal, lo que hizo sí sería absolutamente inédito en Latinoamérica, eso tiene una incidencia directa sobre Brasil, porque la Corte Penal Internacional puede generar una condena que prohíba a Bolsonaro de salir del país. O sea, si sale del país, Bolsonaro podría ser detido en cualquier país del mundo, o sea, una condena del Tribunal de la Corte Penal Internacional. De un punto de vista de la repercusión política, yo creo que eso va desnudando aún más a Bolsonaro, revelando la naturaleza neofascista de su gobierno, las políticas que conduce contra los pueblos de Brasil, sus vínculos con lo que hay de peor y de más reaccionario en el mundo. Yo creo que el camino, el avance de ese proceso de investigación en la Corte Penal le puede generar, digamos, un desgaste político de mucha repercusión interna, debilitándole políticamente. Veremos lo que sucede, estaremos muy, muy, muy atentos a ello. Muchísimas gracias, Breno, como siempre, por tu análisis. Un placer y muy buenas noches. Soñada, de 18 años de marcha, sigue viva, renovada, vigente, esperada, celebrada, como siempre. Creemos que vale la pena entender las causas y azares que hacen que un proyecto colectivo, autogestivo, independiente y popular como la Murga Guacha se multiplique en murgas escolares, alimente el inconsciente colectivo, sea un referente comunitario, forme nuevas generaciones de artistas y siga fresco y vivo. Ciclo de programas de la historia de la Murga Guacha del río Quenquentreu, del Bolsón, Río Negro, Argentina. Hoy escucharemos el primer programa, sus primeros 4 años y medio de vida. Hoy hablaremos de una murga particular, de una murga que nació a orillas de un río que le dio nombre, entre cordilleras y valles que le dieron profundidad y altura, rodeada de bosques milenarios que le donaron sabiduría y perseverancia. Una murga con 20 años de historia que se instaló en el corazón de la gente del lugar para quedarse. llegó la murga guacha del río Pinquentreu. Mojados y chorreando, estamos de frente a usted. Corría el año 1986, invierno bolsonero. Un fogón. Daniel Lugones y Jorge Leibiker, a la luz de las brasas, están creando la convocatoria callejera de un espectáculo. Nace una música. Las Gástricas Bandurrias Band es un espectáculo de teatralidades varias que cierra con aires de murga. La guacha murga del río enseña esta moraleja. Corremos la trucha en verano y en invierno la coneja. Cuatro gatos locos entran en escena con un paraguas imaginando ser una gran murga. Lugones recordó la música de aquel invierno al pie del fogón y con Leibiker le pusieron letra. Es la murga que llegó hasta acá, traiciones de la libertad. Trae fuerza, trae rebelión, murga guacha, el rebelión. Nace así, de este ensamble entre melodía, letra e improvisación, una nueva teatralidad bolsonera. La murga guacha del río Quemquentreu. Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir que en este país no dejan vivir. Parche, baile, santo, no la afloja el tranco, aunque cueste tanto, hay que resistir, aunque nadie sepa. Estamos aquí poniendo locura a nuestra tristeza. Llevamos el ritmo en el corazón, que no se busquen a la pobreza. Seguimos buscando nuestra canción, masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir. Buscando en los archivos históricos de la murga guacha, podemos reconstruir su árbol genealógico. Marche, baile, salto, no le afloje el tranco, aunque cueste tanto, hay que resistir. El padre es la Asociación Artístico Cultural Sur, que en su libro de actas dice: se propone armar una murga de la asociación en el mes de enero, lo que es aprobado por unanimidad. La madre es La Bandurria, grupo de teatro de la comarca integrado por Egar Puerto, Daniel Lugones, Jorge Leibiker, Daniel Eusebi, Nora Hesterman, Ana Vitale, Albertina Labrune y Maite Aranzábal. Los Parteros y Comadronas fueron la agrupación humorística La Tristeza, con Barulo, Paco Redondo y Alicia Tealdi desde Buenos Aires. Quique Mayer, del Taller del Sol de Bariloche. Tres días completos, con gran convocatoria de vecinos, en la Escuela Hogar del Bolsón, durante el Encuentro Regional de Culturas organizado por la Asociación Artístico Cultural Sur. El parto. En enero de 1992, la murga guacha del río Quemquentreu gana las calles de El Bolsón por primera vez, 500 años después. ¿Te acordás de la canción que cantábamos con las bandurrias gástricas Van? La respuesta la dan más de 40 personas entonando en la Plaza Pagano aquella canción que se convertiría en su himno. El bautismo es en el verano de 1993, en el Encuentro de Culturas de la Asociación Sur, durante un taller de formación con Paco Redondo y la creación colectiva de la puesta Cotidiotas en Plaza Pagano. Y se armó la murga nomás. Empezaron las reuniones, los ensayos, las salidas, la creación continua de teatralidades, de vestuarios, de estrategias, de vínculos. Se proyecta en la comunidad de la comarca. La murga crece y gira por los barrios. Nacen así Casita Sur, en el barrio Costanera Centro, El Manzano y El Viruta y Sudor, en el barrio Andén. En 1999, la recuperación de la vieja Escuela de Bellas Artes y su transformación en el Centro Cultural Eduardo Galeano le dan a la Guacha un lugar. El Galeano se convierte en su casa y los talleres de artes y oficios urgentes son su alimento. Había una vez una murga. En este espectáculo, la murga sale a la plaza con un mensaje de ecología socioambiental desarrollado en tres actos con distintas propuestas musicales y teatrales. La chimera, nueva máquina devoradora de los bosques nativos. A un bosque de niñas y niños vestidos como árboles, llegan las multinacionales con sus motosierras y los talan, convirtiéndolos en astillas de madera. Basado en lo que sucede al sur de Chile y en Tierra del Fuego con la Trillium Company. Aguas en peligro. A un río de aguas puras y cristalinas, se acercan un linchera y un caminante cósmico a lavarse y beber. En zancos aparecen Madame Lemorte y Señorita Plástica. Contaminan las aguas y brindan con los desprevenidos sedientos. La pelea del siglo. Doña Vidurria, una anciana vital, y Madame Lamort, la muerte en zancos, interpretan esta pelea de fondo en tres asaltos. Finalmente cae la muerte que, inmortal, vuelve a pararse sobre sus zancos. Bueno, para mí fue mi experiencia en la calle. Yo vengo del teatro de sala. Sentía como que era una murga, pero que en realidad era todo tan teatral. Los traslados de un lugar a otro eran lo que le hacían más murguística al espectáculo. Chu Abad, integrante de la Murga Guacha también, de la primera época hasta las últimas. Tengo esa sensación de mucha alegría, de divertirme mucho. Hacía los personajes de mala. Yo era María Julia, mi estola de zorro, que era un zorro verdadero que yo tenía, ¿no? Y entonces ahí como que empecé a generar esa cosa en la gente de desprecio y de odio, que me resultaba placentero, porque sentía que estaba haciendo bien el personaje, ¿no? Que la gente me odiaba de verdad. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Compartir con los amigos, que además de ser compañeros de la murga, éramos amigos de la vida. Entonces era todo mucho más intenso. Sensaciones, fracasos, las alegrías, eran cosas fuertes. Entre los rostros desgastados colorines, dudó si era para él la gentileza. La murga dura porque es la expresión de un pueblo. Me digas por qué el río dura. El río dura porque el río sigue pasando y va a seguir pasando hasta que no exista más este mundo. Y yo creo que la murga como expresión artística también. Es cierto que a veces el caudal es más bajo, a veces hay desbordes, a veces hay inundaciones, pero siempre está el río. Y la murga es lo mismo. O sea, a veces está en sus mejores momentos, llena de niños, llena de gente, llena de, y a veces no, está, y me parece que es así, que no va a estar nunca. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos de tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Mosa, quiero ser usar de su ejército. Otras formas de representar la realidad fueron el huachibingo, estrategia que usaron para pasar la gorra y satirizar la dupla fiesta regional bingo que se impuso en la región. El baile del ajuste, parodia de la situación económica durante el menemato. María Brujulia y su avión hidrante, parodia sobre los incendios de la Patagonia que la funcionaria del medio ambiente nunca pudo apagar. No se trata de un grupo de gente marchosa, sino una murga en el estricto sentido de la palabra. El mejor pago, la carita de chicos y grandes. Pasó la murga y rodeada del afecto de la gente, no se sintió tan guacha. Filtriquitrón, 7 de marzo de 1996. Lo que propone la murga es el teatro de los vecinos para los vecinos contando las cosas que nos pasan. Filtriquitrón, 24 de agosto de 1996. La murga guacha trabaja elaborando simples pero muy certeros mensajes sobre ecología social y humana que reflejan lo que se vive en la región. Río Negro, noviembre de 1996. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo. De este escenario, la mascarada le envuelve la risa. Sembraban migas de pan en canciones, sus voces tornaban grotesca la risa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! Un cálido viento, la, la, la, la, la, la, la, la. El aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento, la, la, la, la, la, la, la, la. Después se iban, quedaba el silencio. Del escenario la murga partía y aquella paloma herida volvía. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La murga es percibida como una compañera en el imaginario del campo popular. La gente escucha los tambores, ve a los bailarines danzando, los colores del vestuario, las máscaras pintadas, y percibe una historia, un movimiento, una procesión pagana de alegría sin inhibiciones. Entra en el rito y el mito que plantea el arte popular y es envuelta en la magia que genera la unión de voluntades. Participa entonces de una ceremonia antigua como el hombre mismo que la lleva del presente al pasado y al futuro sin solución de continuidad. Al detenerse a participar de lo que la murga propone, la gente se ve a sí misma en un juego de espejos donde cada quien es parte del fenómeno de transformación de la realidad. Los viejos murgueros de la Guacha nos regalan sus pensamientos. Es una familia de artistas donde tenemos deberes con el grupo y el espectáculo. Es un partido político donde se lucha por la justicia y la igualdad. Un medio para criticar a los piratas de la sociedad. Es un espectáculo callejero y popular donde cada cual tiene la oportunidad de expresarse y realizarse como ser. Es un modo de vivir y compartir con nuestros hermanos. Es un grupo religioso en busca de una luz espiritual. La Murga es nuestro intento colectivo. Juntada de voluntades, espacio ficcional, canto de libertad, la llama de la vida. Es el grupo social de mayor expresión popular de esta sociedad, donde la solidaridad y coherencia son las bases aglutinantes de nuestra línea. La Murga es marcha, no es desfile nada más. Es así, es el motor que nos lleva como eternos caballeros en busca de utopía. Aguante las murgas, aguante la Guacha. Amor, arte, magia, sueños, acuerdo, aprendizaje, respeto, tolerancia, exigencia, compromiso, alegría, rebeldía. Ya demasiado se ha sufrido en la semana. Y si no fuera por los pocos que yo quiero, mandaría todo a la concha de su hermana. Un mundo paco, nauseabundo y sin sentido. Frigo la mueca que oculta el sufrimiento. Para sintetizarlo, ve una lágrima rodando en el cemento. Yo viajo en un cuento de plástico, va reclamando por su triunfo un monumento. Mientras la gente se muere de hambre y a las palabras se las lleva. Hombrecito que simula lamentarse, ordena el tránsito y ustedes ¡a la calle! Un hombre apunta una botella hacia sus venas, la televisión filmando este problema. Es por eso que hoy elijo el otro lado, porque de este se sufre demasiado. Y si no fuera por los pocos que llama, mandaría todo a la concha de su hermana. Muchacho viaja en un cuento de plástico, va reclamando por su vida un monumento. Mientras la gente se muere de hambre y las palabras se las lleva. We'll be right back.

La situación que enfrenta Quito debido a las políticas neoliberales instrumentadas desde el gobierno nacional, agravadas por la pandemia del COVID-19, obligan a la Asamblea de Quito, en representación de 80 colectivos y organizaciones, a realizar una rueda de prensa en la cual se da lectura a un manifiesto exigiendo se atiendan de manera urgente las necesidades de la ciudad. Compartimos un momento de lo demandado. Estas, amigos de organizaciones convocantes y asistentes, público presente. Las representaciones de 80 colectivos e instituciones reunidas en pleno de la Asamblea de Quito en las últimas semanas para analizar y acordar medidas urgentes en torno a la emergencia sanitaria, social y económica que atraviesa Quito y el Ecuador, nos encontramos aquí este día para anunciar al país y al pueblo de Quito que este pueblo rebelde y luchador nuevamente se encuentra unido. La Federación de Barrios de Quito, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha, la Red Nacional de Psicólogos y Psicólogas, el CONACEP, el Frente Popular de Pichincha, les da la bienvenida a la lectura de nuestro manifiesto y demanda social a las autoridades de la Alcaldía de Quito y al Gobierno Nacional para que se atienda de manera urgente las necesidades de la ciudad y para definitivamente ultimar y desarraigar el modelo neoliberal que nos azota con medidas que provocan solamente inequidades y atropellos. Damos la bienvenida a este espacio y empezamos, por favor, con nuestro compañero Andrés Quispe del Frente Popular Pichincha. Buenos días a todos los medios de comunicación presentes, al Colegio de Abogados de Pichincha, representado por el doctor Ángel Horna, a la compañera Mónica de la Federación de Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador, al compañero Clever Hidalgo de la Unión Nacional de Educadores, a la compañera Digna Barcia de la Federación de Barrios de Quito y al compañero Iván, presidente de la CONACEP. La Asamblea de Organizaciones y Colectivos de Quito fue una instancia que surgió días atrás con el propósito de defender los derechos de las y los quiteños, sea en salud, sea en educación, sea en trabajo y en otros aspectos de carácter social, económico y político. Quiero señalar que los colectivos y las organizaciones, tanto de ligas barriales, tanto de estudiantes, de maestros, de trabajadores, de artistas, de profesionales, de barrios y de otros espacios, nos unificamos con el propósito de defender la educación, el trabajo, la vida, comida y medicina para los pueblos de Pichincha y en especialmente en Quito. Queremos señalar que Quito no aguanta más. La decisión de cambiar de semáforo rojo a amarillo expresó los intereses que tiene tanto el gobierno central como el gobierno local con el gran capital, es decir, con la gran industria y empresarios. Esa decisión improvisada e inhumana que obedece a intereses económicos ha llevado a que los quiteños estén en estos momentos enfrentando serios problemas. Los hospitales públicos y particulares están colapsados. No hay distintas unidades de emergencia para atender los distintos problemas de salud. La gente, en su mayoría, se está recuperando en sus hogares, pero dentro de sus hogares no tiene comida y medicina, lo que les obliga a romper el distanciamiento social. Por una parte, existe toda una acción punitiva por parte del gobierno central y del gobierno local al expresar que hay gente que está rompiendo con las medidas de seguridad. Pero lo que no se señala es que por cada acto de ese tipo que se proyecta, hay 100 hogares que no tienen comida y medicina para enfrentar el distanciamiento social. Quito es una de las ciudades donde ha crecido el desempleo antes, durante y después de la cuarentena. No se accede a los salarios por parte de los servidores públicos. Miles de jóvenes han dejado de estudiar por falta de conectividad. Es decir, los problemas sociales y económicos están agudizando el tema del COVID y la crisis sanitaria y de salud que vivimos. Por eso, desde las más de 80 organizaciones que conformamos la Asamblea de Quito, queremos demandar pruebas gratuitas y masivas para la detección del COVID en los lugares con mayor contagio de Quito, la ampliación y el fortalecimiento del sistema de salud. Nuestras enfermeras, nuestros galenos, no pueden seguir laborando en las condiciones que están, lo que les ha llevado incluso a perder la vida en esta guerra contra el COVID. Queremos demandar también comida y medicina para el pueblo, la entrega inmediata del modo emergente para los más necesitados, limitar el transporte público y privado en la ciudad, la ampliación del toque de queda en Quito a partir de las 18 horas. Exhortamos a que se desarrolle el teletrabajo de carácter obligatorio para todos los servidores públicos, pero bajo normas de respeto a los derechos laborales y sin sobrecarga laboral y acoso. Inspección en fábricas e industrias para garantizar protocolos de bioseguridad. Implementación de la ley seca en toda la ciudad. Mayor control en la entrega de salvoconductos. Exigir al Consejo del Municipio la inmediata eliminación de Quito Honesto y que esos recursos se destinen a la atención urgente de las necesidades de la pandemia, ya que también la crisis sanitaria que estamos viviendo es efecto de que los recursos de salud y educación se está llevando la corrupción. Queremos también solicitar el refuerzo de las medidas de bioseguridad en los mercados de Quito y no a la represión a los pequeños comerciantes y a los trabajadores autónomos. Queremos también decirle al gobierno central, al gobierno del licenciado Lenín Moreno, que trata de pagar las rentas que adeuda al gobierno central, al gobierno de Quito. No es el dinero del alcalde, es el dinero de los quiteños el que se está adeudando en nuestra ciudad. Queremos también rechazar el cobro excesivo en los servicios básicos de agua, luz, teléfono e internet. Queremos también demandar la protección y emisión de ordenanzas para el transporte y medios alternativos, ya que en Quito ha aumentado el uso de bicicletas, por lo tanto hay que regular y proteger al usuario. Y de manera final, queremos la promoción de acciones comunitarias dirigidas al adulto mayor para que accedan a auxilios dentro de sus gestiones y necesidades. Señalar que sin comida y medicinas, el aislamiento social es una condena para las y los quiteños, quienes se ven obligados a romper el distanciamiento social por necesidades básicas. Donde hay hambre, donde hay necesidades, es difícil, señor alcalde y el gobierno, mantener ese aislamiento social. Defender la vida entonces implica dotar de alimentación. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia. Luego de la masiva movilización de la Central Obrera Boliviana, los trabajadores y las organizaciones sociales han definido y convocado un paro nacional indefinido por toda Bolivia. Las pretensiones del gobierno golpista de postergar las elecciones es inaceptable, afirmaron. Compartimos informe y declaraciones de los militantes sindicales en el acto que dio finalización a la movilización del día martes. Así minutos terminó el cabildo masivo realizado en la ciudad del Alto, con la participación de diferentes organizaciones sociales que llegaron a nivel nacional. Miles participaron en esta gran movilización donde todos gritaban que se respete la convocatoria realizada para el 6 de septiembre de las elecciones generales. En realidad, en este cabildo hubieron muchos entredichos, mucha posición marcada, donde se le escuchó al presidente, al secretario ejecutivo nacional de la Central Obrera Boliviana, donde tenía de repente, en su buen sentido, quería dar un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que pueda retractarse. Pero los ponchos rojos y muchos dirigentes de otras organizaciones sociales rechazaron y no estuvieron de acuerdo con la convocatoria de darle plazos de 72 horas para que se pueda rectificar, motivo por el cual rectificaron y nuevamente el secretario y presidente de la Central Obrera Boliviana nuevamente se rectificó y nuevamente dio a conocer que desde este momento, desde hoy día, se inicia la huelga general indefinida con bloqueo de caminos a nivel nacional, porque han dicho claramente que no le van a dar más plazo a este gobierno. En la verdad, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero aquí tiene mucha responsabilidad el mismo gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, porque en realidad nunca midieron las consecuencias. Y hoy, en realidad, yo desde aquí le puedo asegurar que aquí las cosas se van a complicar. Y hoy también sabemos que hay un grupo fuerte de militares que no están de acuerdo con el gobierno, con la forma como viene gobernando y cómo viene transgrediendo las normas y las leyes en Bolivia. Yo no sé qué va a suceder a partir de hoy día en adelante. Lo único que le puedo asegurar y le puedo decir a todos, le llamo a la calma. Siempre actuar con mucha prudencia, pero yo también soy consciente de que el pueblo ya está cansado. Bueno, vamos a escuchar la rectificación que dio a conocer el representante de la Central Obrera Boliviana, donde dio a conocer que a partir de este momento se inicia la huelga general indefinida a nivel nacional y con bloqueos de caminos. Vamos a ver este material que hemos traído exclusivamente para cada uno de ustedes. El Ejecutivo Central Obrera Boliviana, compañero Juan Carlos Guarachi. ¡Allá de Bolivia! ¡Allá de proceso de cambio! Del país. El pueblo el día de hoy está expresando el pensamiento, el sentimiento y su necesidad. El día de hoy el pueblo boliviano se ha concentrado con sus organizaciones sociales, sindicales a nivel nacional. Están aquí los mineros, los petroleros, los constructores, están nuestros hermanos indígenas originarios del campo, están los sectores populares, está la juventud, estamos todos y todas. Después de muchos años, después de 17 años de la guerra del gas, muchos nos debemos acordar cómo ha sido la lucha. ¿Cómo hemos emprendido la lucha? Hemos estado todos unidos y en el último cabildo realizado acá en la ciudad del Alto, cuando nos habíamos reunido de igual manera en este mismo lugar. Si nos unimos, mineros, campesinos, clase media y el Alto, todos juntos somos una dinamita. Todos juntos vamos a hacer respetar la democracia. Vamos a hacer respetar nuestro derecho constitucional. Y le vamos a decir a este gobierno de facto, a este gobierno traidor, que el pueblo unido jamás será vencido. Y no nos vamos a rendir, porque ahora recién empieza la verdadera lucha del pueblo boliviano. Le decimos basta de intervención con decretos, con intenciones de privatizar la salud, la educación, querer privatizar nuestras empresas públicas estratégicas del Estado. Y estamos poniendo en riesgo, este gobierno está poniendo en riesgo nuestros bonos sociales, estas empresas públicas estratégicas, mis hermanos, mis compañeros, la minería, YPFB, Entel, Boa, Teleférico y otras empresas aportan para el bono Juancito Pinto, para el bono Juana Azurduy, para el bono a los discapacitados, para la renta dignidad. y hoy está poniendo este gobierno en riesgo esos bonos sociales, esa conquista social del pueblo que nos ha costado lucha y sangre tras las jornadas duras del 2003, de junio y mayo del 2005. Nos ha costado la lucha, la sangre de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo podemos olvidar esas luchas de quienes han ofrendado su vida? Después de muchos años, el pueblo se une. El pueblo unido le pide ahora a este gobierno de hacer cumplir las elecciones del 6 de septiembre. Y el pueblo no va a retroceder en ese periodo. Basta de prosodismo. A título de pandemia, que lo han ido politizando, no han llegado a tiempo los respiradores, no han llegado a tiempo los insumos de bioseguridad. Nuestros hermanos compañeros de salud son los primeros que han fallecido cuando han contagiado el coronavirus. El problema en el país no es el coronavirus, el problema es este gobierno incapaz que no ha hecho esa atención en su momento oportuno. Por eso es que el día de hoy la expresión del pueblo boliviano le dice basta carajo, hasta aquí, porque le estamos dando un plazo de 72 horas. Un plazo de 72 horas para que el Tribunal Supremo Electoral se retraste y cumpla las elecciones del 6 de septiembre. Si no es así, si este cabildo no es escuchado, el día lunes 3 de agosto empieza la huelga general indefinida, empieza el bloqueo nacional en los 9 departamentos del país. Es el pedido del pueblo, es el pedido de las bases para recuperar nuestra soberanía, para recuperar nuestra dignidad. Basta de falta de respeto a la democracia. Este pueblo unido va a luchar por el respeto a la democracia, por el respeto a la salud, por el respeto a la educación, por el respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores. Hoy hay miles y miles de trabajadores despedidos y asimismo en la cadena productiva y en la distribución de la economía, nuestros compañeros, los trabajadores informales que viven del comercio del día a día, han mermado su ingreso por falta de políticas de este gobierno y nos quieren acusar con estas marchas diciendo que estamos mandando, contagiando a nuestros hermanos. No es así, ellos son los culpables por no hacer llegar a tiempo nuestros respiradores, los equipos de bioseguridad. Ellos son los responsables y a título de pandemia politizan, juegan con la salud y la vida. Basta de eso, carajo, no vamos a permitir. Compañeros y compañeras, pueblo boliviano, ha habido un malentendido. Nuestro compañero, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, va a aclarar, compañero. La lucha no es desde el viernes o desde el jueves. Vamos a aclarar, compañeros. Le voy a dar el micrófono a nuestro máximo dirigente para que aclare, compañero. Compañeros, compañeras, a ver su atención, por favor. Su atención, por favor. A pedido de las organizaciones sociales del Alto, a pedido de las 20 provincias del Departamento de La Paz, a pedido de la Federación Túpac Katari, a pedido de la Central Obrera Departamental, los Ainus del Norte Potosí, mineros, fabriles, constructores, Junta de Vecinos, Junta de Padres de Familia, la nueva generación, los jóvenes, la juventud presente, han pedido que a partir de hoy día se declare la nueva general indivisible, el bloqueo nacional con marchas movilizadas en los 9 departamentos. Nacionales, departamentales, provinciales, regionales, subcentrales y sindicatos de base a organizarse, a coordinar esta huelga general indefinida que empieza a partir de hoy día, a partir de esta fecha.

Aye, guaquei, dijo, peite y la surulepuna. Soy hondureña y soy garífuna, pero lamentablemente mi gobierno no me trata como que si fuera una hondureña. Ellos piensan que somos extranjeros y que no valemos. Incluso a los extranjeros los tratan mucho mejor que a nosotros los hondureños. Nosotros no estamos aquí para venirles a bailar, para venirles a alimentar. Nosotros estamos aquí en este país para luchar y para demostrar que no solo somos un baile, que no solo somos gastronomía, que tenemos también cerebro, que pensamos y tenemos derecho y tenemos justicia. Ya estoy cansada, cansada de que toda mi gente garífuna esté muriendo hoy en día en las calles solo por este gobierno que nos ha maltratado, nos ha hecho de menos y nos ha hecho sentir como que si no valiéramos nada. Por favor, digan no al racismo y únanse todo el mundo de todas partes conmigo, porque hoy Honduras está enfermo, pero el día de mañana no se sabe qué país será. México. México, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa llega a 70 meses. Le pedimos al gobierno que agilice las investigaciones. Esa es nuestra exigencia, porque ya se van a cumplir 6 años de desaparición forzada de nuestros hijos y no sabemos el paradero de ellos. Eso le pedimos al presidente de la República, que encarcele a los responsables de la verdad histórica y a los jueces corruptos. A 70 meses nuestra paciencia se agota, afirmaron familiares de los normalistas. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa llega a 70 meses. Le pedimos al gobierno que agilice las investigaciones. Esa es nuestra exigencia, porque ya se van a cumplir 6 años de desaparición forzada de nuestros hijos y no sabemos el paradero de ellos. Eso le pedimos al presidente de la República, que encarcele a los responsables de la verdad histórica y a los jueces corruptos. A 70 meses nuestra paciencia se agota, afirmaron familiares de los normalistas. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó a los 70 meses sin resolver. Los padres de familia regresaron a las calles de la Ciudad de México este 26 de julio, a pesar de la lluvia y del COVID-19. Siguen inconformes con los resultados de las investigaciones. Junto al llamado antimonumento de los 43, exigen que los funcionarios de la Exprocuraduría General de la República sean detenidos y llevados ante un juez, porque según ellos, deben responder por la presunta manipulación de la investigación. Por eso desde este lugar, emplazamos a este gobierno que si para el 7 de agosto no hay ningún detenido, entonces las madres y los padres de familia cambiaríamos también la estrategia de la exigencia. Los padres de familia no están satisfechos con los avances de la investigación que ha presentado la Fiscalía. Voy a estar en paz hasta saber dónde está mi hijo Cristian y sus compañeros. No voy a descansar hasta saber que todos los responsables estén en la cárcel. Ya se les dijo a este gobierno que también los queremos en vida. ¡Porque vivo se los llevaron! ¡Vivo! Los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 aseguran que a casi 6 años de los hechos sangrientos en Iguala, Guerrero, temen que la investigación se prolongue de manera innecesaria, como en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de condenarnos a todos nosotros a vivir 6 años en la agonía y en el dolor y el tormento de no saber el paradero de nuestros jóvenes. Eso ni con su vida van a pagar. todo el daño causado a los jóvenes y a las familias. Insistieron en que no basta con haber identificado un fragmento de la osamenta de otro estudiante, Cristian Rodríguez Telumbre. Los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa dicen que para el 7 de agosto necesitan respuestas por parte del gobierno federal. En caso de que no las reciban, ellos radicalizarán sus protestas para exigir que se detengan a todos los funcionarios que ellos dicen están involucrados en la desaparición de sus hijos. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre tenía 19 años cuando fue desaparecido junto a sus 42 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de restos de él. Un breve recorrido de la trama que se teje en este doloroso tema. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre tenía 19 años cuando fue desaparecido junto a sus 42 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de restos de él. Su deseo era estudiar veterinaria, pero su complicada situación económica lo llevó a estudiar en la Normal Rural. Sus padres, Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, han sido voces fundamentales junto con el resto de madres y padres de los normalistas, encabezando uno de los más emblemáticos movimientos de búsqueda de verdad y de justicia en la historia del país. La identificación representa una grieta más a la insostenible verdad histórica con la que el gobierno anterior pretendía cerrar el caso. Peña Nieto tuvo la oportunidad de que Ayotzinapa fuera un punto de no retorno para el país en materia de justicia, pero ello significaba tener la voluntad política de investigar y luego develar los andamiajes del México profundo de la corrupción, en el que las fronteras entre el crimen organizado y las instituciones públicas se diluyeron en favor de una dinámica macrocriminal. En efecto, la tragedia de Ayotzinapa tiene su máxima expresión en la desaparición forzada de 43 jóvenes, pero solo es explicable en función de las estructuras de corrupción que aquella noche del 26 de septiembre llevaron a operar a las instituciones del Estado para los intereses del crimen organizado y no para el cuidado de la ciudadanía. En estos términos, la única virtud que de esta tragedia podría extraerse sería develar el México de la institucionalidad podrida que se condensa en el caso Ayotzinapa. Ya sabemos la historia, se construyó una llamada verdad histórica que sin asidero científico y probatorio ha ido cayendo paso a paso. Se generó un andamiaje de doble impunidad, la de las autoridades estatales y federales que participaron en la desaparición y la de las autoridades que fabricaron el infame montaje de la tal verdad histórica. Vale la pena rememorar algunas de las revelaciones y momentos que durante casi 6 años han desmontado la supuesta verdad que se dio a los padres y madres de Ayotzinapa como explicación única de lo ocurrido aquel 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Primero, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, concluyó, sobre bases científicas, en sus informes 1 y 2, la imposibilidad de que en el basurero de Cocula se hubiera llevado a cabo un incendio de magnitud tal que hiciese posible incinerar 43 cuerpos. Además, evidenció los déficits de la investigación de la PGR, como el que implicaba el uso de distintos teléfonos celulares de los estudiantes tiempo después de la hora de su supuesta muerte. Segundo, el equipo argentino de antropología forense presentó un dictamen multidisciplinario sobre el basurero de Cocula. En él concluyó que la evidencia física sobre este no era consistente con el daño esperado por causa de la incineración de 43 cuerpos en la zona de la retícula principal. En esa misma línea argumentativa, el equipo argentino dejó claro que las declaraciones de los inculpados que supuestamente confesaron la versión del basurero no eran consistentes con la evidencia sobre el incendio. Tercero, la entonces Visitaduría General de la PGR, hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, realizó un proyecto de resolución en el que, a partir de las revelaciones del GIEI, concluía que diversos funcionarios, entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, habían cometido serias irregularidades con trascendencia en conductas delictivas como detenciones arbitrarias, traslado irregular de detenidos a supuestas escenas del crimen e incluso tortura. Cuarto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en su informe Doble Injusticia que al menos 34 personas presuntamente implicadas en los hechos fueron torturadas por distintas autoridades. El argumento medular de la ONU radica en que la tortura niega la verdad, pues las personas supuestamente confesas declaran lo que quiere escuchar su torturador y no la realidad de lo sucedido. Quinto, la sentencia del primer tribunal colegiado de circuito con sede en Tamaulipas, que en mayo de 2018 ordenó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, tras concluir que no hubo una investigación seria, imparcial y efectiva por parte de la PGR que garantizara la verdad de lo sucedido. Más aún, el tribunal advirtió el uso sistemático de la tortura para montar la versión oficial. Por ello, hasta el pasado 30 de junio, el Poder Judicial ha liberado a 77 de los supuestos implicados en la verdad histórica, entre ellos los 6 jóvenes que en teoría habrían confesado incinerar a los estudiantes. A toda esta cadena de tropiezos de la denominada verdad histórica se añade la identificación de restos de Cristian Rodríguez en un lugar distinto del basurero de Cocula y la reciente filtración de un video en el que Tomás Herón, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio anterior, tortura a uno de los inculpados por las desapariciones. Desde el día 1 de su gobierno, en el entorno de la emisión del decreto que creó la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, tanto el presidente López Obrador como el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien encabeza dicha comisión, han sido enfáticos en afirmar que la única verdad es que no hay verdad en el caso. Asimismo, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, y Omar Gómez, fiscal del caso, expresaron hace unos días que se cayó la verdad histórica y se rompieron los pactos de impunidad. Los hallazgos científicos sobre Cristian y la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión significan la oportunidad de un verdadero punto de no retorno que permita saber el paradero de los estudiantes, pero también desmontar y procesar en justicia a todos los involucrados en el andamiaje de corrupción que hizo posible que sucediera la tragedia de los 43 y la posterior construcción de un montaje que se pretendió hacer pasar por verdad. Más complicada y compleja es lo que la huelga de hambre que están realizando los presos políticos mapuche en distintas cárceles del país, en la ciudad de Temuco, la ciudad de Angol, asimismo allí en la ciudad de Lebu, en la región del Biobío. Por lo tanto, esta situación es verdaderamente crítica, como lo han señalado los médicos, por la salud de los huelguistas, y lo que pone de relieve que en definitiva aquí hay un gran conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche que se instaló desde hace más de un siglo al momento que el Estado chileno toma posesión del territorio mapuche mediante la fuerza y la violencia militar y ha comenzado a posterior un proceso de domesticación, de colonialismo, de chilenización forzada en contra del pueblo mapuche, del cual el pueblo mapuche hoy no está dispuesto a aceptar. Hasta el momento, el gobierno del presidente Sebastián Piñera mantiene de manera invariable su política de no diálogo con el pueblo mapuche. Pero esta es una posición que han tenido los gobiernos durante la dictadura, post-dictadura, hasta el día de hoy. Y esa es la causa que se han agudizado las tensiones y controversias, porque el Estado no ha incluido, no ha tenido ningún tipo de voluntad para llegar a entendimiento con el pueblo mapuche. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.